Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. ¡Y felicidades! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ahí le voy, jefe, ¿qué pasa? El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Échale feliz, Gustavo. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Y mira nomás, don Francisco, lo felicitamos la familia Rivera. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana, ay, hijito, y darte los buenos días acostadito en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro y venirte a saludar con la música del cielo. Con jazmines y flores este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday.